Conducida por Instagramers, que luego monetizan en YouTube polémicas creadas por perros que hablan por los políticos, a través de filtros que no filtran discursos, pero censuran imágenes. La revolución de los vinilos en la era de los podcasts. ¿Cómo se marca desde un teléfono fijo a un celular que graba lo que decís con una aplicación gratuita bajada 3 minutos antes? Cristina Pelotudo no es la única que está siendo espiada. Nadie resiste un archivo. De imágenes acústicas traducidas a unos y ceros en góndolas virtuales de transacciones amorosas. ¿Vení siempre por esta aplicación? Porque ya no se puede decir nada, el celular nos salva de la corrección política de la realidad. Radiovideos crean vértices por donde se cuelan noticias en formas de memes. El humor es lo que nos va a salvar. Porque aprendimos a comunicarnos para que no nos mientan más. Aborto legal, revolución de los cuerpos, ni una menos. A Rafael Nahuel lo mató Gendarmería y Santiago está vivo en un video que lo muestra marchando hacia la tumba donde después lo ahogaron. Sonrían, policías. Nosotros también les estamos filmando. El mundo está cambiando y nosotros somos solo la transición. Paranoid Android para dispositivos iOS, nos queremos cabezas de radio que shipeando futuro con pasado. Estamos empezando a discriminar lo que vamos a guardar en nuestra memoria, que es externa, pero también colectiva. Nunca va a ser el mundo que fue, por algo fue, y cada vez es menos mundo, vos sabés. Se apuran a cantarles pibes antes de que algún padre, madre o tutor les diga que eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. Para ustedes, nosotres, estamos acá y para nosotros ustedes quedaron chiquites. Remasterizamos High Definition a Silvio Rodríguez y también rompemos a los violines de melodías amargas, melancólicas, represivas. Y a veces solo nos queda vernos la cara a través de una pantalla. Por una virtualidad económica que nos dice que eso no se intercambia. Eso tal vez se vende, eso seguro se compra. Esta brecha análoga en una frontera porosa es similar a una legislatura que promedia los 52, que parece de 70, y que legisla a una población que no es mayor de 31. 20 años no es nada, reza un tango, pero tenemos febril la mirada de saber que todo lo que muestran cubre todo lo que de verdad son. Vivir en el doble filo. La conversión análogo-digital consiste en la transcripción de señales analógicas a señales digitales, con el propósito de facilitar su procesamiento y hacer de la señal resultante más inmune al ruido y otras interferencias sensibles. Seamos entonces análogos de esto. This is what you get when you mess with us. Una marea furiosa avanza y avanza. Deshace cada fachada de la ciudad que fue tuya. ¿Qué vas a hacer esta noche tan fría si no hay dónde esconderse? ¿Dónde van los pájaros cuando ya no hay árboles? ¿Dónde van los pájaros cuando ya no hay árboles? El alma rebosante. Thank you. El alma rebosante de deleite jamás será profanada. En una vida de intensidades hay que pulsar las pequeñas muertes. Hay que pulsar las pequeñas muertes. Hay que pulsar las pequeñas muertes. Aprovechar el envión de la belleza para crear algo nuevo. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el que fuego. Que sea viva. Con la sensación de esos otros mundos. Con la sensación de que estamos vivas. Que sea viva. Con la poderosa sensación de lo singular de la riqueza de nuestra oportunidad. Ardan. Ardan. Ardan. Bienaventurades quienes se dejen transformar por la fuerza de los incendios y disfruten de arder en el fuego que inunda en eternas nieblas. El purgatorio. Disfruten de arder con este frío o con cualquier clima, eso es lo que les estamos proponiendo esta temporada de El Purgatorio. Juntemos los calores. Sí. ¿Y qué calores juntamos esta noche? Hay un montón de calores. El calor que acaba de llegar es Belén Valenzuela, que le está hablando. Y el que escuchábamos antes es el de Juliana Moreno, el que escuchamos que me presenta a mí es Mauro Salinas. Y después hay otros calores que van a ir pasando a lo largo del programa, como Agustina Gallardo. Así es. Miley. Hay un montón. Miley. Miley, que también va a estar presentando la musicalización de hoy y de siempre. Nuestra siempre. Operadora. Escuchaste de siempre. Nuestra operadora Cami, también. Y visitas interestelares como las de Flor. Y otras personas que no están físicamente, pero están dando vueltas por el aire. Siempre escuchándonos a lo largo del éter. Así es. Bueno, volvió el purgatorio. Volvió. Más reafirmado que sí. Nunca. Y hoy nos volvemos a reconstruir. Hoy volvemos a repensar todo. Sí, otra vez, como siempre. Y lo que pensamos es lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Por eso, porque somos una mezcla de todo. Por eso, en este momento, mientras nuestras cuerdas vocales accionan nuestra voz, y esto se mete a través del micrófono y se mete por el cable y pasa por la consola hasta llegar a la computadora, es lo que nosotros podríamos denominar como analógico y lo que se está grabando en la computadora y que ustedes están escuchando y que en cualquier momento pueden volver a escucharlo en la página de radionauta.com.ar. Es digital. Es digital. Son códigos binarios que... entremezclados viajan. Con señales, energías y ondas. Y nuestra propuesta es que nos repensemos así como análogos digitales. Porque estamos, por lo menos nosotros que tenemos 20 y pico de años, en una etapa de transición entre lo que fue y lo que será. Nos nacimos analógicos, nos formamos digitales, pero elegimos volver a retomar algunas cosas y mejorar otras. Entre el tocadiscos, el reproductor de MP3 y Spotify. Así es. Así y estamos. Aunque no somos temporales, porque hacemos lo que sentimos y no importa el frío, el calor o la fecha que diga el calendario, hay algo que queremos remarcar en este momento. Y brindar. Momento. Y brindar y mirar y al brindar, cielo. Y brindar y celebrar y festejar y mencionar que es Isabel Sarli, la Coca Sarli, una persona que nació en este país, que nació en una provincia llamada Entre Ríos, por lo tanto vamos a decir que es la reina del Paraná, que era el río que más cerca la cruzaba, y a sus 89 años y aunque para mí era hacia río, la eternidad. Y aunque para mí era río, era tan inmensa como el mar. Era tan inmensa como cualquier fuerza natural, sea agua, sea fuego, sea lo que sea. Ella podía hacerlo todo. Ahora la escuchamos, posando. Lo que estamos escuchando es Isabel Sarli masturbándose en la película Fuego. Prendamos el fuego y ardamos todos juntos. Rico. Pues sí, soy todo lo que dices y mucho más aún. Vivo de los hombres, del amor, de ustedes, estúpidos. Hago el amor cuando quiero y con quien quiero. ¡Basta! ¡Cállate que te voy a matar! ¡No! ¡No quiero callarme! ¡Soy una puta! ¡Y soy feliz! ¡Soy feliz! Todo lo que es pecado es tan dulce. Un día cualquiera, de casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío. Todos los pájaros volaron del parque más alto de la ciudad. Y una familia que conozco construyó un arca. Estuvo lloviendo largo y tupido. Y los titulares de los diarios son duros, perversos, pero es tan triste, tan triste. Los viejos nunca la pasaron tan mal, la tristeza de una estrella muerta hace tiempo en la televisión de trasnoche, la tristeza de volar tus melancolías y de viejos arrugados en sus ropas de trabajo y de teléfonos que suenan en habitaciones vacías. Night is down up in Sitown. I'm sitting glued to the glowing tube. Tedious, tedium is flowing slow. I got the craving for something I could really use. For worker ants and were ants with wings saying God I'm high, oh Christ I'm late, asking girls and women won't you show me the way to the crumpled sheets and naughty things. But it's sad, it's so sad. Oh, people shouldn't take it quite so bad. Hello. But it's sad, sad, sad. The sadness of a long dead star on late night TV. The sadness of shooting away your gloom. And of all the crumpled man in the one in suits and cell phones ringing. Birds have flown from the park uptown, and a family I know has built an ark. It's been raining long in the steady flow, and newspaper headlines read by a shark. It's sad, it's so sad. Old people never had it quite so bad. And it's sad, it's sad, it's sad. Well, the sadness of the long dead star on late night TV, the sadness of shooting away your glow, and of all the crumpled man in the world, there's suits and telephone. Un poco de vino, literatura también. Vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Ayer de una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. El año pasado tomaba un antidepresivo que ya no tomo. ¿Para qué tomar un comprimido que me ayude a aceptar este mundo cada vez más detestable? El año pasado pensaba que la literatura debía evitar decir cosas desagradables. Quería escribir sobre un mundo feliz, transmitir optimismo, y es verdad que todavía necesito consolarme con una próxima edad de oro. No me interesa tomar AST para llegar vivo. Estamos en carrera y hay que aguantar, estamos en carrera y hay que aguantar. Pero este veneno que fabrica mi cuerpo día a día me está colmando hasta que tal vez un día estalle. Vivo en un mundo en el que cada vez más los padres entierran a los hijos. Bela, Paula, Bernard, Vladimir, Hervé, por citar solamente a los que más quise y por orden de desaparición. Todos lloran después y muy pocos son los que se preocupan antes. Qué rico sonido. Tun, tun, tun. Nunca el sonido fue tan rico. Tun, tun. Bienvenida, Agustina Gallardo, a la mesa del purgatorio. Y hola, ¿cómo están? Vinera tu ra y birrera tu ra, porque hay para todos y los gustos. Y hay turras por dos. Todos los gustos. Buenas noches, Agustina Gallardo. Bienvenida están? A tu espacio. Yo de mi vida privada no hablo. Natural. Siento que hay como... Tenía que decirlo en algún momento. Una energía muy ATR en este ambiente, así que te pido que te calmes y que nos cuentes lo que nos vas a contar esta noche. Hoy traje un libro que se llama Un año sin amor, que es de Pablo Pérez y lo edita Blatty Ríos. Y lo elegí por varios motivos. Primero, porque lo disfruté mucho. Es un libro muy emocionante en muchas cosas, que ahora voy a contar por qué. Y después, porque es un libro que se publica en 1998. Y el personaje es alguien que tiene es cero positivo. Y en este diario que él va escribiendo se tematiza la aparición de un combinado nuevo de ciertos remedios que cambian la relación con la enfermedad del SIDA. Ahí encontré una relación un poco caprichosa quizás con el tema de hoy. Analógico digital, pero me gustaba porque es ese cambio en algo y cómo eso cambia o disrumpe o altera o mejora, quizás no, eso se verá después, las formas de vivir. En este caso, el personaje cuenta va contando sus impulsos vitales. El sexo, por ejemplo, que es algo que lo moviliza mucho y que incluso a veces hasta lo hace, no sufrir, pero sí angustiarse. Y también sentir cosas. Y es algo también que lo necesita. Es uno de sus impulsos vitales más fuertes. Otro es esta enfermedad y este diario de relación con cómo lo va alterando anímicamente. Relata múltiples visitas a las guardias y la relación con estos nuevos remedios que él primero los toma con desconfianza porque no cree que puedan salvarlo. Él ya se considera que llegó a su fin. Él empieza el relato diciendo, yo siento que este es mi último año de vida. ¿Estamos hablando de una transformación dolorosa? Sin dudas. Entonces me parecía muy pertinente para el tema de hoy. Y además, en relación a la ficción, que es lo que hablamos en este espacio, porque es un libro que cambia cierta forma de contar los relatos de personas que tienen SIDA o que son seropositivos. Generalmente son relatos llenos de dolor y que solamente se le pide el relato de ese agonizar, pero él encuentra o va contando algunos rayos de esperanza o de amor o de búsqueda del amor. Este es un diario que de alguien que está buscando el amor, de alguien que piensa también que no sabe si lo va a encontrar o también incluso que no sabe si eso le lo va a salvar. Y porque, de que una enfermedad no te condiciona. Exactamente. Eso es lo que lo hace tan innovador en términos de relato ficcional sobre algo tan real, tan tan presente, invasivo. Y también más en ese momento. Y sobre todo también la intensidad que puede llegar a vivir la vida una persona que sabe que tiene los días contados. Tal cual. Voy a leer un poquito más para seguir presentando al personaje de esta novela. Quizás en este diario pueda recordar un poco de aquel vagundeo parisino que terminó cuando se suicidó mi hermana Paula en Buenos Aires el 7 de octubre de 1992. Recuerdo que cuando me enteré, necesitaron 2 días para decidirse a comunicarse su muerte. Además de llorar, lo único que pude hacer fue comprar un ramo de rosas para llevarlo a Notre Dame, porque ese fue el primer lugar que Paula quiso conocer cuando vino a visitarme a París. Era de noche y después de haber golpeado el portal sin conseguir que nadie abriera, arrojé las flores al Sena. Lionel y RB me llevaron a cenar y cuando terminaron les pedí que me dejaran solo. Entonces fui al Maxon. Allí encontré un chico leather con el que ya había estado una vez. Nos encerramos en un excusado, me tuvo un rato desnudo, echado sus pies y acabó después de hacerme una marca en la ingle con la brasa de su cigarrillo. Yo acabé viéndolo gozar a él. Luego subimos a tomar cerveza y cuando le conté que mi hermana se había suicidado, no me preguntó nada. Me abrazó, me besó y por un buen rato consiguió aliviarme mi angustia. Pulsar las pequeñas muertes. Y encontrar en lugares que no se imaginaba eso, algo que calme la angustia. Sí, por ahí que no necesitaba escuchar nada más que solamente el abrazo y el silencio de. Sí, y ni siquiera escucharlo, sino solamente sentir ese calor de algo, un cuerpo cercano que quería, que lo acompañó de alguna manera. En otro momento, por ejemplo, dice que, y lo habla con su psicóloga, que para él, que está tan inmerso en este sentirse morir, el orgasmo es una energía vital que lo hace sentir vivo, aunque sea por ese cortísimo fragmento de tiempo. Un electroshock. Llegar al abismo. Exacto. Ahí. Y caer. Después se va presentando estas cosas que yo hablaba de las medicaciones. Y su relación especial. Él, por ejemplo, va a un homeópata, va a el Rossi, va al Fernández, a los hospitales, los recorre, los conoce, sabe qué tal médico lo va a tratar así, encuentra alivio en 3 dermatólogas que lo examinan y juegan un poco y le hacen cosquillas. Todo eso lo cuenta de una manera muy directa, además. Y en un momento dice que explica que el AZT le da miedo y que sus beneficios, según las estadísticas que existen para que los tomen, no son concluyentes. Entonces, a veces dice, por ahí esto no me ayuda. ¿Y para qué voy a seguir tomando algo que no me va a ayudar? Me quita energía vital, me hace sentir más enfermo de lo que estoy, si por ahí no me ayuda. Entonces, en este diario se va transitando ese recorrido. En un momento lo empieza a tomar y empieza a decir, nunca me había sentido tan bien. Y a los 3 días los efectos colaterales dicen, nunca me había sentido tan mal. No podía parar de vomitar o de sentirse enfermo, de sentirse afiebrado, de no poder caminar ni siquiera por el parque. Son muy buenas también las escenas de cuando él pasea por los cines pornos o por las estaciones de tren. Y a veces dice, ¿por qué hago esto? ¿Qué voy a encontrar acá? Y otras veces no lo puede evitar. Y después va reflexionando sobre ese accionar y dice, quizás esto no lo necesite, quizás yo necesite otra cosa. Una de las frases que más me gusta es, yo quiero vivir una historia de amor, aunque sea 15 por 15 días. ¿Qué es un año sin amor y qué historia de amor estás viviendo en este momento que nos trajiste esta pregunta? Tenés 2 minutos para responder. Yo estoy contando una historia de amor que no se sabe cómo termina. El diario termina con él yendo a recibir el año nuevo con amigos que van a cocinar y van a disfrazarse y hacer una canción juntos. Y él encuentra en eso un alivio y una esperanza. Y cada uno va a hacer en ese día un número musical. Y él elige una canción de Lía Cruzet que dice, yo sé bien que a ti te gusta, que te diga cosas lindas, vente aquí con tu romántica y gocemos de la vida. Y el libro se trata de eso, de encontrar aún en ese hundimiento total de muerte, enfermedad, que no es total, porque siempre hay algo que da alivio. El libro termina ahí, no se sabe cómo sigue. Uno presiente igual que es un final feliz de alguna manera por lo que se sabe alrededor, digamos, de los combinados médicos y por un cambio en su actitud, de un alivio, decir, voy a estar bien. Encontró un oasis de placer en un desierto de aburrimiento. Gracias, Agustina Gallardo. Gocemos de la riqueza, de la oportunidad, del amor, que nunca se sabe. El sonido no se desvanece en el aire. Ingresá al purgatorio.tumblr.com o entrá en Instagram a @elpurgatorio.org. Encontrate con lo que el aire no puede contener. Tendría 12 o 13 años cuando... Tendría 12 o 13 años cuando me senté con mi familia para ver un recital de Elvis Presley. Era de noche. Lo transmitían en directo desde Las Vegas. A mi mamá le encantaba Presley. Así que ahí estábamos, sentados en los sillones o despatarrados sobre la cama de matrimonial. El cuarto de mis viejos y adentro nosotros. Mis hermanos, mi mamá, alguna tía rezagada... El famoso Presley era un gordo enfundado en un traje de torero. Lento, se movía en blanco y negro. Mi vieja tarareaba las canciones, hasta que se cortó la luz. Hubo un corte grande aquella vez, casi media ciudad. ¿Se acuerdan? Cuando volvió la luz, el concierto había terminado. Mamá se fastidió y me preparó una palangana para que me lavara los pies. Al otro día... Los chicos del barrio hablaban de la media hora de Elvis Presley. Eso recuerdo. Eso me encantó. Que alguien determinara que lo que sucedió aquella noche fuera la media hora de Elvis Presley. El lenguaje tiene que haber surgido así. Radio Nauta FM 106.3. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries. Economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscríbete al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta. www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Amor, ¿salimos hoy? ¿Vamos a donde siempre? Ay, no sé, siempre hacemos lo mismo. Quiero, no sé, ¿y si hacemos algo diferente? Vení a Liga de Improvisadores, espectáculo de impro deportiva. Todos los viernes, un partido distinto. Viernes, 21:30, en la Gran 7, 62, entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar FM 106.3. Lo que me tiene mal de todo esto no es que nos hayamos cortado el rostro, de un modo que sugiere más paranoia que ganas en sí de cortarnos del rostro. Lo que me tiene mal no es que la delirada que te pegué quede suspendida por siempre en nuestra ventana de conversación, o que releas y saques conclusiones en rosque sobre lo que dije porque no sabía qué decir, pero igual te quería. Pegar una delirada, lo que me tiene mal, no es que ahora tengas más paranoia que ganas de hablarme, más enrosca que ganas de hablarme. Más psycho no puedo parecer, pero lo que me tiene mal es que me quedé con una calcomanía en la billetera que te iba a dar cuando te viera. Una calcomanía que habrías amado y acto seguido pegado en la puerta de la heladera para verlo todos los días cuando te levantás temprano a preparar el desayuno. Porque aunque me haga la capa, no me deshice del todo de las ganas de sentir que alguien piense en mí mientras la leche empieza a hervir en un jarrito y el queso se derrite contra el metal de la sandwichera. Instant, tañas de la calle, veo una separación, un choque, un estallido, una universidad. Viven haciendo las paces. Chico que se escapa, un toro, una señora, un ciego, un capitán. Y yo sigo con vos. Saber se hace difícil seguir un clavo aquí sin tu amor. Que se va. Hace frío en Buenos Aires. Música en los automóviles, caen del Walkman gotas de humedad. Y yo seguir anclado aquí sin tu amor. de la calle. Tardes de la calle. Tardes de la calle. Un día cualquiera, de casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío. Crear desde el vacío. Después de la muerte, siempre nace algo nuevo. Y estamos acá para celebrar la vida, para celebrar las cosas que pasaron y para resignificarlas, nutrirnos de eso y hacer algo nuevo. Y por eso hoy vamos a tener la participación especial en el purgatorio de Ariel y Belén Sarrans, que van a venir a celebrarnos a Cerati. Bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los chicos se van a estar presentando el viernes 28 en Ciudad Vieja a partir de las 12 de la noche, de la medianoche, ya cero del sábado, digamos. Exacto. Uh-huh. Cuéntenos un poco qué los motiva, digamos, a arrancar a versionar a Cerati. Uh-huh. Bueno, nosotros venimos tocando hace bastante tiempo, ya hace cerca de 4 o 5 años, con intermitencias y con otros integrantes, pero con esta formación es la segunda vez que nos presentamos. Ya tocamos en Madrid hace un mes aproximadamente. Y bueno, siempre obviamente nos une... Cervecería Madrid, ¿no? Sí, sí, no, pues sería, hubiese sido ideal tocar en Madrid. Claro, yo pensé, digo, en Europa. Porque decían como si ¿por qué no? ¿Quién te dice? Si fuimos a Madrid, tocamos y ahora venimos acá, toda la ciudad bien. Así hay... Nos sentimos súper orgullosos que después de tocar en Madrid vengan para acá. Gracias. Gran placer. Bueno, buenísimo. En líneas generales, salvo uno de los integrantes, el batero, Mati Fages, el resto era, o sea, somos muy fanáticos de la música de Gustavo, algunos más del lado de Soda, otros más de la etapa solista, justamente de Cerati, y tanto la profundidad melódica y compositiva que tiene él, como también las letras, creemos que es un gran letrista, zarpado, las cosas que escribía. Nos fueron acercando de a poco y en realidad siempre estuvo latente la necesidad de poder canalizar y poder tocar, desde en una guitarreada que podían surgir cosas y siempre los temas de Cerati estaban, hasta después concretar la idea de empezar a hacer la música de él con nuestras particularidades, ¿no? Porque lo que decimos siempre es que no somos Cerati, aparte Cerati tocaba con 7 personas más, nosotros somos 4, o sea, obviamente con los instrumentos que nosotros tenemos y los integrantes que somos, hacemos su música, pero no queremos ser ni un tributo, ni tratar de parecernos en todo, no, esa no es nuestra idea, simplemente compartir las canciones con la gente, que por suerte se copa bastante, porque en definitiva es, nosotros proponemos algo para que suene, pero en realidad para que cantemos todos, esa es la idea, ¿no? Claro, que nos acerque su mantener música. El fuego vivo. Total, y total. Difundir el mensaje. Ni hablar. Es que es como la posibilidad también de escuchar la música del tipo en vivo, que no vas a poder escuchar más. Tal cual. O sea, por lo menos no por él, ¿no? Y no es que nosotros nos sintamos como... no sé, como las personas que tenemos que hacer esto porque sí o porque somos, viste, los indicados, sino que no sé, me parece raro incluso que no haya tanta gente que lo haga. Digo, hay incluso tributos u homenajes o celebraciones a la música de tipo que están tocando dentro de un mes en Atenas, digamos. Uh-huh. Y de Cerati así, por ahí no hay tanto. Por ahí sí hay más de Soda o esas cosas, pero de él solista y eso no sé por qué todavía no... A nadie se le ocurrió. Nosotros re contentos igual, porque de última la gente que quiere escuchar eso no va a ver a nosotros. Pero es menos competencia. Claro, pero es raro que no pase. Bueno, lo que sucede es que se interpelaron por eso y están haciendo algo. Y aunque otros no se animen, están ustedes para iluminarnos. Así que queremos escucharlos. Dale. Vamos con eso entonces. ¿Vos? Vamos con hacer un tema de la etapa solista de Cerati que se llama Deja Vu. Probablemente lo conocen. Veo las cosas como son. Vamos de fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu, oh no. Similitudes que soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar. Errores ópticos del tiempo y de la luz, oh no. Tanto temiste retener ese momento de placer antes de que sea tarde. Vuelve la misma sensación, esta canción ya se escribió hasta el mínimo detalle. Mira el reloj, se derritió. Rebobinando hacia adelante te alcanzó. Ecos de antes rebotando en la quietud, oh no. Todo es mentira, ya verás. La poesía es la única verdad. Sacar belleza de este caos es virtud, oh no. Tanto temiste retener ese momento de placer antes de que sea tarde. Vuelve la misma sensación, esta canción ya se escribió. Mínimo detalle que cambió. Puede fallar. La vida explica todo, es un déjà vu. ¿No sienten que ya vivieron cosas que habían pasado? Como los errores, sí, digamos, como esto de ahora. Esto ya sí. Pasó. ¿Los errores son déjà vu? Y a veces sí o no, no sé, depende de cada uno, digamos. Desde qué lugar uno se repite o dónde uno se repite, no sé. Pasar por Plaza San Martín y ver que está lleno de policías. Ah, bueno. ¿No es un déjà vu? Me queda muy cerca, sí. Incluso. Así que ¿es casi nuestro error? Creo que es un déjà vu, pero que es algo a lo que no nos tenemos que acostumbrar, digamos, ¿no? De ahí está no repetir el error, digamos. Uh-huh. No es nuestro error. Para mí es un déjà vu ver a un montón de policías pisoteando un montón de pañuelos pintados en el piso. También, sí. Ni hablar. Pero bueno. qué sé yo, cada cual tiene sus déjà vu. Tenemos que vivir con esos déjà vu y aprender de eso. Es que más que nada está para eso, me parece, ¿no? ¿Qué hacemos contra eso? Contra todo ese odio, contra todo ese dolor. La música creo que es una alternativa, digamos, tirar un mensaje que nos haga repensar todo el tiempo qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos transitando, viviendo, y sobre todo las decisiones también que estamos tomando, ¿no? Teniendo en cuenta de esto que decías de los policías en Plaza San Martín. Pero creo que la música en ese sentido es muy fuerte, lo ha sido siempre. El rock nacional en las peores épocas ha sido una de las puntas de lanza para marcar el camino. Creo que todavía en la actualidad hay bandas que siguen tirando mensajes muy piolas, que hacen análisis muy copados en relación a lo que está pasando y que nos hacen repensar y reflexionar. Y creo que me parece que es súper vital, digamos, la existencia de este tipo de mensajes. Igual me parece que no necesariamente la música tiene que relatar sí o sí lo que pasa. Digo, ¿no? Hay como cada cual también expresa lo que siente, e incluso puede tener una visión mucho más desde el amor a pesar del odio que existe y que vemos, ¿no? Entonces, como que algunos lo harán más de una forma catártica para representar a cierto sector de la sociedad, y otros lo harán también más para sanar desde otros lados. Y me parece que en todo caso eso todo es válido, porque después en definitiva quedan cada quien, el que escucha, a ver a dónde hace foco y qué es lo que le gusta, por qué lo elige y por qué repite esa canción, digamos. Bueno, denos su amor y ayúdenos a sanar. Bueno. Más amor. Te voy a pedir este entonces. Dale, porque ¿sí? Este lo vamos a meter para allá. Celebramos la vida. A ver, se aclara. Hablé de vos, de mis ansias. Del día que nació en tu boca, del nuevo temporal que estalla. Afuera mis entrañas, adentro sigue en calma. Trataba de explicar que ya no hay vuelta atrás. Hablé de todo. Disculpen la vocecita. Está todo muy lindo para cantar mañana. Perdón, hay que disfrutar de las cosas que hacemos y lo que están haciendo ustedes es hermoso. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por la invitación también, obviamente. Igual solo espero recuperarme para mañana porque sí. Voy a tratar de cantar un poco mejor mañana, nada más. ¿Recordamos mañana dónde nos encontramos? Viernes 28 en Ciudad Vieja, 17:71 para quien no conoce, a partir de las 12 de medianoche, digamos, de las 0 del sábado ya. Van a estar celebrando a Cerati en vivo. ¿Puedo agregar una cosita muy pequeña? Sí. Hay un evento en Facebook que se llama Celebramos a Gustavo Cerati. En La Plata. En La Plata. Lo buscan ahí y una de las cuestiones que estuvimos charlando para el interior de la banda es que si hay alguien que no tiene guita, nos escribe y los anotamos en alguna lista. Si no, igual se pueden anotar ahí en el evento y está a 100 pesos la anticipada y en puerta 150, pero que la plata no sea un impedimento para dejar de escuchar música. Si quieren ir, no tienen excusas, vayan igual, que todo va a estar bien. ¿Qué es lo analógico? ¿Qué es lo digital? ¿Cuál es la brecha? ¿Qué pregunta? ¿Vos no estabas preparada para no, esa pregunta? No, la verdad que no. Me descolocó. ¿A qué te referís específicamente? ¿A algo? ¿Lo direccionás a algún lugar? Yo te digo analógico, ¿vos qué me decís? No, analógico es como... a mí me suena algo más original primero. Traccionado a sangre también. Digo, decime lo digital. Lo digital es una copia de lo analógico. Ah, Belén, perdón, no escuchaba. Digital... Una representación de la realidad. Puedo batir cualquiera, ¿no? Claramente. Sí. Mezclando todo y representando. Es asociación libre, ¿no? Sí, perfecto. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Seguimos a ustedes. Ariel y Belén pasaron por el purgatorio. El sonido no se desvanece en el aire. Ingresá al purgatorio.tumblr.com. O entra en Instagram a @elpurgatorioog. Encontrate con lo que el aire no puede contener. En esta noche sin estribos, que corre furiosa como el río, que no le pregunta a nadie para dónde tiene que ir, ni a qué hora, ni por dónde, ni nada, y hace lo que siente y siente, que es hora de romper contra la corriente, que es hora de avanzar, de subir, y de contagiar esa intensidad. Así está el purgatorio. ¡Chao, chao!